Dios diría a Abraham: haré de ti una gran nación y tu descendencia será como las estrellas que ves en el cielo. Dios le había dado la promesa a Abraham. Pero para Abraham, esa promesa despertaba en él muchas dudas, pues era un hombre anciano ya de días, y su esposa, anciana y estéril. No era muy alentador el panorama para confiar en esa promesa. Dios en Génesis capítulo 15 demuestra a Abraham en un sacrificio, pasando él por en medio de aquellos animales partidos en dos, de que llevar a cabo esa promesa no dependería de Abraham, sino que Dios mismo estaría empeñado en cumplir esa promesa. Te invito a poder cerrar los ojos y orar antes de entrar al estudio de este día. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos la gloria y la honra. Danos tu palabra hoy, Señor. Que sea una lluvia a esta tierra seca y árida. Que pueda germinar el fruto, Señor, que tú desees en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 15, versículo 6. Frente a esta promesa de Dios, dirá la palabra: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó en Dios. Abraham le creyó a Dios. Y ese acto de creer, de depositar su confianza en Dios, fue contado como justicia para Abraham. Vamos a detenernos en la palabra justicia, una palabra de vital importancia en la Escritura, mencionada muchas veces, pero muy poco comprendida o entendida. Para entender mejor esta palabra, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6, donde encontraremos lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 6, 25 dirá: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La palabra justicia no es una palabra que en este caso está hablando acerca de un comportamiento del hombre, de un comportamiento horizontal entre los hombres, ¿no? De qué manera nos manejamos, de qué manera nos relacionamos, justa o injustamente. No. La palabra justicia, en este caso, es vertical hacia Dios. Y dice que cuando el hombre tendrá justicia es cuando ponga por obra todos estos mandamientos delante de Jehová. Poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová. Esa es la manera en que el hombre obtiene justicia: colocando, obedeciendo, cumpliendo los mandamientos delante de Jehová. Vamos a continuar con esto, aquí no queda. Quiero que vayamos a Mateo, capítulo 19. Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 16 y 17. Es la historia, una historia muy conocida acerca de este joven rico. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para ser justo delante de Dios? ¿Qué bien haré para tener justicia ante Dios? y ser aceptado por él. Versículo 17. Él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Dice Jesús. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora escuchen lo que le dice Jesús. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nuevamente se repite la figura de Deuteronomio. Si quieres ser justo ante Dios, obedece todos los mandamientos. Dos situaciones similares en Deuteronomio y corroborado luego por el Señor Jesucristo. La manera en la que el hombre puede estar en la presencia de Dios y no ser destruido por sus pecados, que sea perfecto ante Él, justo. Justo, y no cualquier justicia, sino que tiene que tener esa justicia que Dios requiere de él. Una justicia perfecta, una obediencia perfecta. Ahora te tengo que hacer una pregunta. Y antes de hacerte una pregunta, te tengo que advertir de algo. Dios, Gálatas dice que, en la carta a Gálatas, Pablo dice que Dios no puede ser burlado. Ahora sí te hago la pregunta. ¿Puedes tú pararte ante Dios y decirle, yo soy justo? He obedecido perfectamente tu ley. Te he amado con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi espíritu. No he pecado nunca. ¿Puedes tú pararte frente a Dios y decirle eso? Creo que no. Yo no lo hiciera. ¿Sabes por qué no lo hiciera? Porque conozco este libro muy poco, pero es suficiente para darme cuenta que yo soy un pecador. Quiero leerte Isaías 64, libro de Isaías, capítulo 64, versículo, Isaías 64, 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, toda nuestra obediencia con la cual queramos estar frente a Dios y entrar nuevamente en su presencia y en su reino, todas esas justicias son como un trapo de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso yo no me animara a estar frente a Dios y decirle, he obedecido tus mandamientos, ábreme la puerta, esas puertas eternas para que yo entre en tu reino. Quiero que veamos ahora Romanos, un capítulo, un versículo muy conocido. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Otro que nos corrobora, otro versículo es Isaías 48:8, donde dirá algo más interesante aún. Dice, si nunca lo habías oído, si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecerme, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Desde el vientre, ya el Señor nos llamó rebeldes. Así como el joven rico, después de esta charla que tuvo con Jesús, salió de esa conversación triste. El joven le dijo a Jesús, desde mi juventud he guardado tus mandamientos. Entonces Jesús le hace un pequeño test, una prueba. Y le dice, bueno, empecemos con el primero. Primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús le hace una pregunta y le dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Un llamado. ¿Qué pasó con el joven rico? Descubrió que no pasaba el primer mandamiento. pues ya se había hecho un ídolo de sus riquezas y se fue triste. Ese joven rico, perfecto a sus ojos, con una vida religiosa perfecta ante sus ojos y a los de sus compañeros, ahora estaba desnudo ante el Dios verdadero, a quien nadie puede burlar, y su vida era como un libro abierto, y se fue triste, pues no podía pasar ante Dios ese examen. Si llamamos al hombre más sabio en la tierra y le decimos, ¿puedes pasar este examen? Veremos a un Salomón pecando ante Dios, disfrutando de los deleites de esta vida, tanto que dijo, no le he dicho no a nada en este mundo. Llamemos a un Noé. No, Noé está en este embriagado con el viñedo que sembró y el vino que hizo. No puede. Llamemos al más fuerte, a Sansón. No pasa la prueba. Sansón cambió todo el don que Dios le dio por el amor de una mujer. Llamemos al más valiente, David. David está asesinando a su soldado más fiel para acostarse con su esposa. Y así podemos llamar a todos estos grandes hombres. Llamemos a Daniel. Creo que Daniel no hay algo que diga que es un pecador. Daniel mismo dice, hemos pecado. Podemos rebuscar en la Biblia y no encontraremos a uno solo que pueda decirle, que tenga la osadía de este joven, que he guardado todos tus mandamientos. Para que el hombre obtenga esta justicia, tendría que guardar a la perfección la ley de Dios, la cual ninguno puede hacerlo. Dios requiere una justicia perfecta, pues Él tiene el derecho de requerir eso del hombre, porque creó al hombre con esa naturaleza de obedecer a Dios a la perfección, de hacer su voluntad. Por eso Dios puede requerir del hombre esta justicia. Pero como sabemos, el hombre cayó. Y desde, como dice Isaías, desde el vientre ahora Dios nos llama rebeldes. Quiero que vayamos al libro de Job. Job, capítulo 25, versículo 4, hará una pregunta que trasciende los tiempos. 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo entonces el hombre será justo? ¿Cómo el hombre obtendrá esa justicia para estar ante Dios? ¿Cómo será justo el hombre ante la vista de un Dios perfecto y santo? Es la pregunta de Job. Génesis capítulo 15. Volvemos a Génesis y volvemos a la experiencia de Abraham, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como el hombre no puede obtenerla de ninguna manera y de ningún modo, es dada al creer. Quiero que vayamos a Romanos ahora. Romanos, vamos ahora a adentrarnos en el acto de que el hombre es llamado justo por Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículo 11, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El creer se le cuenta por justicia a Abraham, y no solo a Abraham, sino que todo aquel que cree también es descendiente de Abraham y su fe le es contada por justicia. Romanos 4, versículo 13 dirá, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nuevamente. ¿Pero qué significa? Vamos a ver Romanos 9, antes de entrar al significado de justificación. Romanos 9, versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Aquellos gentiles que no guardaban ningún rito de los judíos, ahora son llamados descendientes de Abraham. ¿Por qué? Son herederos de Abraham por creer como él creyó. Y alcanzaron la justicia, alcanzaron ser llamados justos ante Dios por la fe, creyendo en aquel mismo Dios que le prometió a Abraham, creyendo en esa imposibilidad. ¿Cómo yo, igual que Abraham, podemos preguntarnos, cómo yo soy tan pecador, cómo podré ser justo ante Dios? Abraham se hacía la misma pregunta, ¿cómo siendo viejo, mi esposa estéril, cómo vamos a tener un hijo? Pero no estaría en los lomos, no estaría en la espalda de Abraham el cumplir eso, ni tampoco estaría en mí fortaleza el llegar a ser justo ante Dios. Sería una promesa de Dios dada por Dios por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia absoluta otorgada al ser humano. Sin ninguna posibilidad de que se salve a él mismo. Vamos a adentrarnos en este tema. ¿Qué significa justificación? Romanos 5, vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificación viene de una palabra griega, dikaio, que significa declarar justo. Ahora vamos a leer con el significado de la palabra en griega, vamos a leer el versículo. Justificados pues por la fe, vamos a cambiar la palabra dikaio, declarados justos por creer, tenemos paz para con Dios. Aquí viene la clave en qué creer. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos declara justos, aún nosotros siendo culpables, aún estando en esta tierra, porque creemos en Jesucristo y en la obra expiatoria, la obra sustitutiva que Él realizó en la cruz del Calvario. Para entender un poco más de este asunto, vamos a leer Romanos 3. Romanos 3, versículo 24. Yo sé que muchas veces leemos Romanos 3, 23, pero quiero invitarte a que continúes con el 24. Dice, siendo justificados, o sea, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. No mi justicia, porque mi justicia es un trapo de inmundicia. La justicia de Cristo, esa vida perfecta, sin pecado, esa obediencia perfecta de Jesucristo, es la que Dios requiere a todo hombre. Y como ningún hombre puede obtenerla, Jesucristo la da. Por gracia a los que creen en Él. ¿Se entiende ahora? Es hermoso leer Romanos cuando entiendes esas palabras claves: justificación, imputación, sustitución, propiciación. ¿Las conocías esas palabras? Mira, solo entendiendo la palabra justificación leemos claramente Versículo 24, vamos a volver a leerlo. Siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así como en Adán todos pecamos, Romanos 5:12 nos dice que por él entró la muerte y la muerte entró a todos. Así como en Adán todos pecamos, en Cristo todos somos declarados justos para aquel que cree en él. Para entender un poquitito más cómo sucede este intercambio, tenemos que aprender una nueva palabra. Escuchen la palabra que vamos a aprender, se llama imputar. Viene del latín imputare, que es cargar a la cuenta de. Vamos a ir a Romanos 5 y vamos a ver claramente este accionar de Dios para la salvación del hombre. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que Adán peca, y a toda su descendencia se imputa la muerte. Se les imputa, como dice el significado de imputar, se les carga a la cuenta de todos los hombres. Vamos a ver otro punto de imputación. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Es interesante eso. Jesús no conoció ningún pecado, fue perfecto, pero se le cargó a él, se le imputó a él mi pecado y tu pecado, y por eso murió en la cruz del Calvario, pagando lo que yo tendría que pagar. Interesante, Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, por la obediencia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y quién es ese? Puedes tú continuar leyendo en tu casa hasta versículo 21, cuando termina con esas palabras Pablo y dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es por Él. Es Él. El único ser en la tierra que amó a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, a la perfección como Dios requería, fue el Señor Jesucristo. Y siempre, no me canso de repetirlo, ¿y por qué murió en la cruz? Él vivió una vida perfecta para imputarte, para darte esa vida perfecta y tú seas declarado justo ante Dios. Pero murió en la cruz para pagar lo que tú debías y yo debíamos a Dios, la muerte por nuestro pecado. ¿Se entiende ahí, hermano? Jesucristo viviría una vida perfecta para imputarla a aquel que cree en Él. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 22, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que él fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, y a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Colgado en la cruz del Calvario, Jesucristo es el Evangelio revelado a los ángeles y a los hombres. Él es levantado como la serpiente en el desierto, que todo aquel que miraba vivía. Él es levantado en una cruz del Calvario para que todo aquel que lo vea y crea en Él tenga vida eterna. Ahora yo sé que muchos están molestos en este momento. Y si quieres puedes salir triste como el joven rico, que pensando que con una vida de religiosidad podría ganar el cielo. Ni siquiera puede salir enojado como Naamán, molesto de la manera en que Dios salva a las personas. Y decir, ¿qué? Naamán le dice al profeta, tengo mejores ríos, tengo mejores maneras de salvación. Puedo cambiar mi dieta, puedo ir a vivir a otro lugar, puedo dejar esto, puedo dejar lo otro. ¿Eso qué no es digno de ser salvo? Puedes hacer lo que tú quieras, pero el modo que el Señor creó para que el hombre sea salvo y declarado justo es que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Para terminar, quiero leerte Génesis 15:1. Cuando habla en cuanto a Abraham, Dios le dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Para entender que Jesús, que nuestro Señor es nuestro escudo, quiero contarte una historia de un hombre que escribió El Progreso del Peregrino. Se llamaba John Bunyan. John Bunyan vivía una vida religiosa esperando ganar el favor de Dios, actuando, haciendo obras, haciendo muchas cosas para sentirse más aceptado por Dios. Era un hombre de mucha oración. Cuando este hombre estaba orando, claramente pudo percibir unas palabras que venían a él que le decían, tu justicia está en el cielo. John Bunyan, tu justicia está en el cielo. Cuando Dios nos dice que es nuestro escudo, es que Él nos defenderá, nos protegerá. En Él está segura nuestra salvación. Por eso ningún cristiano temía la muerte. Ningún cristiano temía la hoguera, a la enfermedad. Ningún cristiano temía la decapitación, pues sabía que su salvación estaba segura en Dios, en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra salvación. Pablo diría en Romanos 8, 36 al 39, pueden matarme, colgarme, dirá él, no, en otras palabras, ¿quién me separará del amor que hay en Dios? Que es en Cristo Jesús. Muerte, persecución, ángeles, demonios, nada nos separará de Dios. ¿Dónde queda la obediencia? No voy a terminar sin decirte, porque sé que muchas personas dirán, y entonces no obedezcamos, ¿no? Siempre se van a un extremo. La obediencia del cristiano es el resultado de tener una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo nacimiento. Si me amáis ahora, guardaréis mis mandamientos. Que Dios te bendiga.